temores. Cantaré mis canciones. Jesús, vas conmigo. Caminaré contigo. Eres la causa de mi vida. Solo por ti existo. ¿Qué sería de mí si en mí tú no estuvieras? Eres la causa de mi vida. Solo por ti existo. ¿Qué sería de mí si en mí tú no estuvieras? Pero estás aquí. Estás en mi vida, Jesucristo. El Señor me ha tocado. He sentido su gozo y tendré por siempre su ternura y calor. Oh, emoción, así irás conmigo. Eres mi amigo, eres mi único nombre. Caminaré contigo. Eres la causa de mi vida. Solo por ti existo. ¿Qué sería de mí si en mí